viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar, no llegar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Un programa de Radio Utopía. Emitiendo a través de la FM, a través de 107.3. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Y a través de www.radiotopia.es. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de... Radio Utopía es la radio libre, autogestionada y asamblearia de la zona norte de Madrid. Esta tarde hablaremos de música. Es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Por ahí tenemos un invitado. Iba a decir que hablaremos de música con mayúsculas, pero casi que siempre la música es con mayúsculas, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Ramón Silles, músico, compositor, intérprete, pianista también. Bueno, y también conocido en esta radio, entre otras cosas, en 2000, la temporada 2004-2005, ya estuviste aquí para hablar de tu libro, para hablar de tu música, ¿no? De mi música. Música, como bien dices, es toda con mayúscula. Y lo que me gustaría hacer hoy es, más allá de hablar de mi propia obra, que quizás sería un acto de hedonismo narcisista, me gustaría pues también hablar un poco de lo que es la música contemporánea y tratar de derribar algunos de los mitos y los prejuicios que hay sobre ella. Bueno, ya he notado que eres humilde, pero es importante que también mencionemos que las obras que vamos a poner aquí, salvo un par de ellas iniciales, van a ser todas de tu autoría y que las has perpetrado tú, aunque no eres tú el intérprete, porque tú has estrenado en varios lugares. Me has mandado una biografía artística, ¿no?, un poco de ti, de tu obra, y me ha llamado la atención que has mencionado los nombres de varios maestros o profesores que has tenido, como Marcos Vega, José Martínez Ruiz, Consuelo Díez, Daniel Zimbaldo o Antón García Abril. Independientemente de esos nombres, me llama la atención el hecho de que rindas este homenaje a maestros que has tenido, ¿no? Sí, para mí es fundamental. Yo creo que en nuestra cultura musical occidental no se suele tener tanto en cuenta, pero tú hablas con cualquier maestro de otras culturas y siempre rinden homenaje a sus maestros, ¿no? Hablas con un artista japonés, chino, africano, de cualquier sitio, y todos somos deudores de la educación que hemos recibido, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante hacer esa referencia. ¿Tienes algún tipo de formación autodidacta, me imagino, también, ¿no? Sí, yo empecé muy autodidacta. bueno, pues me ayudó mi tía Fernanda en mis primeros pasos con el piano, pero sí, fui muy autodidacta, una buena parte de mi formación ha sido autodidacta. A pesar de eso, tienes estudios de piano y eres pianista también, aparte de compositor. Bueno, ¿no? Soy un pianista aficionado, yo soy, digamos que mi actividad musical principal es la composición, es lo que... en lo que he puesto la carne del asador. El piano, uh-huh, pues es una afición, realmente. Tienes estudios, digo, de piano, de armonía, de contrapunto, de fuga. Para los que no somos músicos ni tenemos mucha idea de música, suena interesante. Pero sobre todo tienes estudios también, como dices, de composición, ¿no? Sí. Eres autor, sí, de un amplio número de obras, sí, que después iremos, si te parece, desgranando, ¿no? Sí. Pero has conseguido estrenar en sitios como el Auditorio Nacional, el Museo Reina Sofía, el Palau de la Música de Valencia, en Barcelona, en Italia, ¿no? Y luego una cosa que te ha caracterizado, que después hablaremos de ella, es tu interés por la música electroacústica. Sí, correcto. Que eso podría... decirse muy mal, ¿no? Y confundirse con el bacalao, con la música electrónica. Sí, sí. Bueno, pues lo creas o no, hay algunos puntos en común, sobre todo el tipo de sonido y de material y de recursos que se utilizan, a veces es común. Y de hecho, la tecnología de la que nos nutrimos los compositores, por así llamarlos contemporáneos, ahora hablaremos de qué es contemporáneo, ¿no? Realmente nos nutrimos de los mismos recursos técnicos y tecnológicos que la música tecno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a nivel tecnológico estamos un poco a la par. Uh-huh. También has presentado en diversos festivales, en Radio Nacional, ¿no? Y por supuesto en Radio Utopía, como digo, has sido director de la revista musical Quod Libet, ¿no? Durante muchos años, y además has colaborado en Alcalá de Henares en un encuentro, ¿no? que generalmente se lleva allí a cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Y he tenido la suerte por nuestra circunstancia familiar de que somos de habla inglesa, he tenido la suerte de poder colaborar en la Universidad de Alcalá con musicólogos muy destacados, ¿no? Para mí ha sido un... Porque quiero decir que yo me dedicaba a traducir algunos de esos cursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso ha sido para mí una gran oportunidad. Uh-huh. Tú tienes un gran catálogo de obras, ¿no? Ya publicadas, no sé si se dice así en el ámbito de la música, o estrenadas como en el teatro. Algunas están estrenadas, otras no. Uh-huh. Otras no, sí. Desde el 89, ¿no? O sea, sí, ya desde tiempos casi inmemoriales. Pero me parece interesante saber cómo tú te has desenvuelto en esto de que tu obra se conozca, ¿no? Sí. Que sea conocida o que pueda llegar, bueno, a tener un reconocimiento. Bueno, pues mira, la verdad es que para empezar es un mundo muy minoritario, ¿no? En la composición en España y en general en casi cualquier país vive muy poca gente y de la música de vanguardia pues mucho menos, ¿no? Entonces eso para empezar. Luego además, aparte de que para ser un músico de tradición clásica, por así llamarlo, tienes que hacer una vida casi monacal, porque hace poco leí un artículo que decía que para tocar un instrumento bien o para aprender un idioma necesitas dedicar unas 10.000 horas de trabajo, ¿no? Entonces eso implica pues una vida muy monacal, además compatibilizada con otro tipo de actividades laborales, ¿no? Entonces pues al final he de decir que he descuidado bastante lo que es la difusión y la promoción de mis obras, ¿no? Eso requeriría mucho tiempo, que la verdad es que, uh-huh, me ha dado un poquito de pereza y, bueno, pues uno hace lo que puede, ¿no? Tienes aquí en el catálogo de obras que me has pasado, son 4 páginas de obras, o sea que tú eres una persona, y yo que te conozco bastante, te aseguro a la audiencia de que eres una persona apasionada de tu trabajo, sí, de tu labor, sí, musical. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo soy una especie de artesano medieval que dedico todo el tiempo que puedo a la música, sí. Uh-huh. En cierta entrevista que le hicieron a un dramaturgo, ¿no? Allí a director de escena teatral, Albert Boadella, el tío ironizaba con la idea de... Dice, usted que es artista contemporáneo, ¿no? Dice, pues qué otra cosa voy a hacer si estoy vivo, ¿no? Exactamente. Háblanos pues, un poquito de esto, porque sí, yo, pues si quieres así, podemos... yo solo después, si te, le tuviese que describir a alguien sí. lo que tú haces, diría, no, es música clásica, pero de ahora, ¿no? Claro, pues mira, sí, yo creo que podemos entrar en materia hablando de qué es la música contemporánea. Pues efectivamente, qué nombre más absurdo, ¿no? Música contemporánea, es verdad. No estamos muertos todavía, entonces estamos haciendo música de ahora. De todas formas, la música contemporánea, estrictamente hablando, pues es la música que se hace ahora, pero se ha dado en llamar música contemporánea a la que es de tradición clásica, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, quizás la música contemporánea pues tiene se caracteriza por una búsqueda artística, una exploración de los materiales, unas apuestas pues un poco arriesgadas con el sonido, ¿no? Y eso quizás ha causado que al ser tan experimental se haya distanciado bastante del público. Entonces casi todo el mundo cuando escucha una obra de música contemporánea le parece pues una cosa disonante, horrorosa, un poco que te echa para atrás, ¿no? Y bueno, pues yo lo que me gustaría, si más allá de presentar, como digo, mi obra, pues me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos para que los oyentes puedan darse cuenta de... El oyente, o la sí. oyente, ¿no? Es hombre o sí. mujer. los millones de oyentes que tenemos en Radio Utopía, pues puedan darse es que cuenta nos que hemos a lo concentrado mejor... en la calidad más de, claro, del oyente más que en la sí. cantidad, ¿sabes? Y puedan ver que no es tan raro si nos quitamos algunos prejuicios. Por ejemplo, a mí me gusta hacer la analogía con las artes plásticas, ¿no? Hoy en día, cualquier persona que tenga mínimo hábito de ir a museos o a exposiciones, pues disfruta plenamente de obras que hace 100 años de la pintura eran consideradas rompedoras o incluso escandalosas, ¿no? Por ejemplo... hace 100 años, a lo mejor una pintura de Kandinsky las obras de abstracción pues eran consideradas algo incomprensible, ¿no? O la obra de Miró, ¿no? Y a lo mejor hoy en día somos capaces de encontrar una caja de bombones que está estampada con una imagen de Miró o de Kandinsky. O sea que ese lenguaje se ha asimilado, ¿no? Ha habido grandes rompedores en las artes plásticas, Picasso, Jackson Pollock, Mark Rothko, Kandinsky. También ha habido grandes rompedores en la literatura, ¿no? Pues ha habido corrientes de los ismos de principios del siglo XX, el surrealismo, el dadaísmo, las técnicas de monólogo interior, el cine también, ¿no? Bueno, el cine también ha cambiado sus lenguajes. Entonces, es una cuestión de contacto con la materia artística y de estar acostumbrado a estos lenguajes, ¿no? A lo mejor una persona que... por ejemplo, hoy en día pues estamos muy acostumbrados al lenguaje del cine y ya sabemos, y enseguida entendemos cuando hay un flashback o cuando hay unos juegos temporales en, uh-huh. en una película que están sí, o cuando están imaginando, intercalando, cuando, sí, uh-huh. exacto, pero a lo mejor eso hace 50 años la gente lo veía y no lo comprendía, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cuestión de estar expuesto y estar paulatinamente comprendiendo estas cosas. Hombre, claro, también es que es una música que es considerada difícil. A veces también lo es, porque requiere un tipo de escucha diferente, ¿no? Requiere un tipo de escucha fresca y sin prejuicios, ¿no? Porque también la gente tiene unas expectativas que a veces no se ven cumplidas. Tú no puedes ir al Museo del Prado con las mismas expectativas que vas a Reina Sofía. Y no puedes ir al Museo Guggenheim pensando que vas a encontrar pues algo como la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces son distintos lenguajes y entonces pues tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Digamos que la gente común no termina de entrar en el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Por ejemplo, si me permites, en el caso de la música, aunque no lo creamos, todos hemos entrado, porque en la música de cine está llena de ejemplos de música contemporánea. Música que si tú la pones en una sala de concierto resulta disonante, resulta difícil. Por ejemplo, la famosa escena de la ducha en la película Psicosis, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una especie de aullidos de los violines totalmente disonante que queda fenomenal, que acompaña a la escena de forma prodigiosa. Y si tú lo pones eso en una sala de conciertos, la gente se queda un poco asustada, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, las películas de Stanley Kubrick, que utilizan mucha música contemporánea de su época, en particular del compositor húngaro Gyorgy Ligeti, que ahora uh-huh. pondremos una obra suya. Y entonces, ahí, desde luego, no desentona nada, al contrario, queda muy, muy, muy bien. Y en la música de cine estamos acostumbrados a escuchar la música contemporánea. Si me permites, quizás puedo explicar alguna cosita muy, muy básica de la evolución de la música. Lo que es la música tonal y atonal, ¿no? La música tonal es la música, por así decirlo, predominante, la música de Mozart, la música de Beethoven, es música tonal, tiene una jerarquía de sonidos, una jerarquía de acordes. Sin embargo, en el siglo XX hay grandes rompedores de esos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, Stravinsky pues mete unos ritmos totalmente primitivistas, ¿no? Pues en la época en la que estaba de moda el primitivismo y el arte africano, las máscaras africanas, las danzas africanas, pues hace la consagración de la primavera, que fue un gran escándalo en 1913 y que rompe pues todos los esquemas rítmicos de la música tradicional. Lo que es los acordes y la melodía, pues ahí se encargó algunos compositores, por ejemplo de la Escuela de Viena, de estirar al máximo la tonalidad hasta romperla y hacer, digamos que atomizarlo, ¿no? Un poquito la música. Y eso no es más que una evolución inevitable de la expansión de la tonalidad en el romanticismo tardío. En el siglo XIX empiezan, al principio pues está Beethoven, está Schubert. A final del siglo XIX ya se va expandiendo los acordes, se hacen cada vez más complejos, sigue siendo tonal, pero ahí aparece Wagner y aparece Mahler introduciendo más disonancias, rompiendo más elementos y, bueno, pues en definitiva, enriqueciendo. ¿Qué ocurre? Que ese enriquecimiento puede derivar en un lenguaje tan libre que puede parecer caótico. Entonces, ahora, por ejemplo, en el siglo XX y XXI, lo que tenemos es uno no espera en la música de concierto de vanguardia pues cosas tradicionales como puede ser la armonía o la melodía. Una melodía, pues existen elementos melódicos y hay compositores contemporáneos que vuelven a la melodía, ¿no? Pero ya hay otros elementos de creación de belleza, por ejemplo, lo que es las masas de sonido, ¿no? Pues igual que Jackson Pollock, el pintor americano, tenía la técnica de dripping, que es sobre un lienzo ir echando pintura y hacer crear unas texturas, pues por ejemplo el compositor Gyorgy Ligeti pues hace lo propio con el sonido y hace masas sonoras realmente, lo que se llaman clusters, es decir, racimos de notas que tienen un poder expresivo muy grande. Si te parece, podemos escuchar una primera pieza uh-huh. que es una obra de Gyorgy Ligeti, el compositor húngaro, que aparece en la película 2001 de Stanley Kubrick uh-huh. y aquí, bueno, tiene un efecto increíble en la película porque representa muy bien el espacio. Es una obra vocal para coro y ahí se nota muy bien lo que es ese tipo de superposición de masas de sonido, de racimos de sonido, ¿no? Entonces yo invito a los oyentes a que escuchen esta obra con la mente abierta, con los oídos abiertos y perciban otro tipo de belleza. Vamos a escuchar el principio. Claro, es que te iba a comentar un poquito esto, ¿no? Perdona, Ramón, ¿eh? Sí. Dices creación de belleza, ¿no? ¿Es que el arte tiene que crear belleza? O sea, es una pregunta que deberíamos quizá yo hacernos. Yo creo que ¿no? tiene muchas funciones el claro, arte, ¿no? Esa es una primera cosa, ¿no? Y, luego, ¿y qué es belleza, te ¿no? Te cuento, te hago una reflexión y si quieres sí. la unimos un poco, ¿no? Sí. O sea, el tema de la mímesis, ¿no? O sea, el arte como mímesis, sí. que fue lo que siempre se predominó, para que la gente nos entienda, claramente en la pintura o en la escultura, ¿no? Sí. En un momento determinado, por ejemplo, en el tema de la pintura surge la fotografía, y eso, sí. eso es escandaloso para los pintores, ¿no? Claro, claro. Claro, la música es un poco distinta, porque la conexión entre la forma y el contenido es total. Es decir, la forma en el arte o la forma en la literatura es una cosa completamente separada, aunque complementaria, del contenido. Claro. Pero en la música es otra cosa. Está unido, efectivamente, claro. Sí. Entonces, ¿cómo esto de la mímesis o el tema de la belleza? No sé si un titular. Claro, yo creo que son referentes que tenemos y a veces necesitamos un referente cuando escuchamos música, ¿no? O cuando leemos literatura, ¿no? Si os parece, podemos escuchar los dos primeros minutos de esta obra que se llama Lux Aeterna, Luz Eterna, que es una obra para coro de Ligeti y que aparece en la película 2001. Vale, pues vamos a escucharlo. Y para que veamos lo que es una obra sin melodía, sin acordes o acordes de otra manera. Bueno, pues alguien puede decir, bueno, esto es una marcianada. Están, ¿no? Locos. Están locos, ¿no? Que eso, ¿qué melodía locos en Radio Utopía, ¿no? Que siempre claro, se pone aquí mucho rock, mucho heavy. Claro, ¿dónde está el ritmo? ¿Dónde está la melodía? ¿Dónde está la armonía? Bueno, esto está flotando en el espacio. Esto es 2001 de Una Odisea del Espacio, de Kubrick, ¿no? Estamos en otro mundo. Entonces, bueno, pues hay otros mundos sonoros posibles, ¿no? Otra cosa que hace la música del siglo XX es ampliar las posibilidades de qué es música, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el arte visual del siglo XX, pues se amplían los límites. Por ejemplo, en el año 1917 resulta que se monta una exposición de escultura, creo que en París, y resulta que Marcel Duchamp, el artista francés, pone una escultura que es un urinario y lo llama fuente, ¿no? Fue un gran escándalo Pero bueno, él, entonces, ¿qué está haciendo? Realmente está ampliando el significado de un objeto ya existente, ¿no? O reinterpretándolo. Entonces, en la música del siglo XX y ya en el siglo XXI también, cualquier sonido puede considerarse música. Hay sonidos de fábricas grabados que se han hecho montajes sonoros con ellos. Se han hecho sonidos de bocinas de coche, se han hecho muchas cosas. Y se han ampliado incluso las posibilidades de los instrumentos. Por ejemplo, hay un tipo de pizzicato que se hace con los instrumentos de cuerda, que es el pizzicato Bartok, que es con un rebote en el mástil, dando una sensación como de latigazo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quería quizás mostraros un ejemplo de esto, que es una obra para piano preparado del compositor americano John Cage, ¿no? Que ya es lo último que vamos a escuchar, que no es tuyo. Sí, sí. Pero esto que has comentado, no quiero interrumpirte, sobre que cualquier sonido puede considerarse música, ¿no? Sí. Pregunto yo, siempre que esté bajo el epígrafe, lo que vas a oír a continuación es música, o que yo voy por la calle y escucho el ruido de un coche y digo, ¡ah, oh, mira qué música! Bueno, ¿cómo lo ves todo esto? Bueno, realmente todo lo que esté puesto, construido en una obra sonora, puede ser música. Claro, también habría que ampliar un poquito el concepto, porque algunas de las cosas que vamos a escuchar no son exactamente música. Podemos quizás llamarlo arte sonoro o escultura sonora, ¿eh? Entonces, digamos que los límites se desdibujan un poco, ¿no? Uh-huh. Si queréis, podemos escuchar esta obra de John Cage, que es una sonata para piano preparado. Me gustaría explicar qué es el piano preparado y cómo lo inventó John Cage. Resulta que a John Cage, este compositor experimentador de los años 40 y 50 en Estados Unidos, le encargaron una obra para un ballet, ¿no? Uh-huh. Resulta que no disponía casi de espacio para músicos en el escenario, no podía poner un gran conjunto de percusión, y lo único que había en la sala era un piano viejo y medio roto, ¿no? Entonces él se pensó, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Entonces se le ocurrió la idea de preparar el piano, es decir, abrir la tapa del piano y entre las cuerdas del piano poner objetos, por ejemplo, poner tuercas, poner tornillos, poner papel de lija, poner trozos de cartón, trozos de madera, de forma que cambia totalmente el sonido del piano. Ahora vamos a escuchar esta obra y vais a ver lo asombroso que es el sonido del piano de esta manera. Y eso es un ejemplo de lo que es la ampliación de las posibilidades sonoras de los instrumentos y de la estética en general del siglo XX. Es una obra muy cortita que dura 4 minutos. Thank you. Bueno, pues como veis, un sonido de piano bastante poco reconocible, ¿no? Y ahí está sonando sonidos casi de percusión, ¿no? Que parece incluso sonidos étnicos, como por ejemplo el sonido de la tabla india, el tambor de la India, ¿no? John Cage estaba muy, muy interesado en temas cosmogónicos, cosmológicos, cosas de relación entre Oriente y Occidente, y esta obra tiene un significado simbólico, tiene sonidos que imitan a campanas, que representan a Occidente, y sonidos que son percusivos, como de madera, que evocan a Oriente, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece interesante, en principio, pues esta ampliación del sonido, de las posibilidades sonoras, ¿no? Uh-huh. Esto ya es una obra del 40, de 1940, sí, casi hace 80 años. Claro, hace 80 años. Realmente es una obra antigua. Lo digo porque lo siguiente que vamos a escuchar ya es de 1994, ya pertenece a Ramón Siles, aquí presente. Sí. ¿No? Sí. Pues vamos a escuchar esta pequeña obrita mía, fue mi primera obra electroacústica, la tengo bastante cariño porque además fue emitida por Radio Nacional. Y bueno, pues se llama Tiento. La palabra tiento viene de tentar, de tocar, es una especie de improvisación, ¿no? Recuerda un poquito pues, a una improvisación instrumental y realmente está escrita para una cinta digital y un teclado en vivo que toco yo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tiene ese carácter improvisatorio y quizás la podríamos escuchar y luego haré algún comentario sobre ella. La palabra tiento también tiene ecos flamencos. No sé si tú tienes alguna influencia también del flamenco. Me gusta mucho, pero no reconozco una influencia como tal en mi obra, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar este tiento y regresamos para seguir explicando un poquito. pues esto era Tiento, ¿no? Tiento de Ramón Siles, ¿no? Por fin nos puede escuchar de, ¿no? Aquí en esta radio. Y dices que esto tiene una idea casi de como un, si fuese una escultura sonora. Yo creo que esto merece explicación, ¿no? Porque desde luego, así un poco de broma, podríamos decir, hasta música de locos, ¿no? O sea, hay que explicar esto un poquito. Bueno, es música de locos o, y... Perdona, Ramón, o sea, o a lo mejor, atendiendo a lo que antes decías al principio, a lo mejor no hay que explicar nada. Claro, yo creo que es más bien eso, hay que quitarse, más que tratar de comprender una cosa muy, muy compleja y muy difícil, que realmente no lo es quizás quitarse expectativas que uno tiene de, la, de otros tipos de música, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, pues quizás, entre otras cosas, he elegido esta pieza para ilustrar alguna de las cosas que he dicho antes, por ejemplo, ese sentido de masas de sonido, ¿no? No hay unas melodías muy claras, hay masas de sonido, hay juxtaposición de elementos, cosas que se superponen, hay un poco de técnica también como de collage, ¿no? Aparecen cosas culturalmente muy diferentes, por ejemplo, una especie de tambores africanos que luego también se alternan con una especie de recuerdo nostálgico de una especie de coral de Bach, ¿no? Una improvisación de teclado muy, muy aparatosa, que en algún momento también tiene algo que ver con la tradición de música de órgano, en alguna cadencia, ¿no? Bueno, entonces hay un mundo así un poco variopinto de sugestiones, ¿no? Uh-huh. Es un poco la intención. Entonces dices, aquí lo que me has pasado una información de que tiene grabaciones que recibiste de otro artista incluso, ¿no? Bueno, sí, eso tiene que ver con la pieza que si te parece podría presentar a continuación. Ajá, vale. Que se llama Presencia de Árbol. Tengo que decir que, porque creo que es una cosa importante, que toda mi obra, casi toda mi obra reciente está casi dedicada como una especie de canto a la naturaleza, ¿no? Y yo soy un apasionado de la naturaleza y de la ecología, como bien sabes, y eso ha marcado mi, mi obra reciente. Casi todas mis obras tienen algo que ver con la naturaleza. Uh-huh. Entonces, yo tengo un ciclo de obras electroacústicas, es decir, obras construidas con ordenador. Esto que hemos escuchado, perdóname, Ramón, ya es una obra, decías, ya de carácter electroacústico. Sí, ¿no? Sí, electroacústico es pues algo que utiliza medios predominantemente electrónicos o de ordenador, ¿no? Y la obra que voy a presentar a continuación se llama Presencia de Árbol, pertenece a una serie que por ahora está inacabada, está en marcha, que se llama Voces de la Tierra, ¿no? Y pretende ser eso, un humilde canto a la naturaleza de loa ante la grandeza de la misma, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Que tan vulnerable y tan tan atacada está hoy en día, ¿no? Entonces, para mí esto es una especie de, esta obra en concreto, Presencia de Árbol, es una especie de tratar de ponerme en la piel de un árbol por dentro. No sé si, aunque a veces hay gente que se ríe de estas cosas, pero no sé si tú o los oyentes habréis tenido la experiencia de alguna vez de abrazar a un árbol, ¿no? Es una experiencia que recomiendo, una experiencia muy, muy intensa, ¿no? Y alguna vez he pensado, bueno, ¿y qué sentirá un árbol, desde, aunque sea poniéndonos como humanos dentro de un árbol, ¿no? Uh-huh. Entonces traté de hacer esta obra que es ponerme un poco en la piel de un árbol. Y para eso me encontré con una grabación que había hecho un ingeniero y artista inglés llamado Alexander Metcalf, que había hecho grabaciones del interior de un árbol, ¿no? Entonces contacté con él, le pedí permiso para utilizar esos sonidos y él muy amablemente me mandó una grabación que tomé como base luego para hacer la obra, ¿no? Entonces, me parece un sonido alucinante. Si quieres lo podemos ver y vamos a escuchar solamente la grabación que me mandó este ingeniero inglés, que es el sonido de árbol desde dentro, ¿no? Y se puede escuchar una especie de chisporroteos que son las las gotitas minúsculas de savia circulando por los capilares del árbol y unos crujidos que es las extensiones y contracciones de la madera. Si queréis lo escuchamos y sobre eso veremos que constituye la obra en parte. ¿Tienes idea de cómo se grabó? Sí, él trabaja técnicamente. Tiene una página web muy interesante, se llama no recuerdo ahora mismo el nombre de la página web, pero es fácil de encontrar. Se llama Alexander Metcalf. Y tiene una página web muy interesante con sonidos grabados y bueno, tiene otras muchas cosas que son muy interesantes. Es un ingeniero y artista. Uh-huh. Si queréis escuchamos esta grabación porque merece la pena, aunque sea 10 o 15 segundos para que veamos cómo suena un árbol por dentro. Bueno, pues dejamos de fondo estos sonidos, ¿no?, de este árbol. Desde luego impresionante, ¿no? Que no sabía yo que un árbol emitiese sonidos. Bueno, no sé si puedo decir la palabra emitir, sí, ¿no? Sí, los tiene por dentro, claro. Es un poco meterse un poco en el pálpito vital de un ser vivo, un árbol que yo creo que cualquier ser humano con mínimo sensibilidad pues debe venerar, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he tratado en esta obra es de meterme un poco en la piel del árbol y pasar, digamos, a hacer un recorrido por distintos momentos vitales del árbol, ¿no? Entonces, hay una situación al principio de calma y digamos que podemos imaginarnos el árbol en calma en un paisaje, ¿no? Con brisa, con lluvia. Luego hay un momento más turbulento, más de tormenta, de violencia, incluso de crujidos, ¿no? Y luego finalmente hay un elemento humano que no voy a desvelar, que es un poco el contacto del ser vivo árbol con el mundo humano finalmente, ¿no? Y la obra es muy larga. Dura 12 minutos, no lo vamos a escuchar enteras, pero sí que he querido hacer una pequeña selección de fragmentos para que veáis un poquito cómo está construida. En este caso, no he hecho ninguna manipulación del material sonoro, solamente he cogido pues, esto que hemos escuchado de la grabación del interior del árbol, pero también he cogido otros de brisa, de viento, etcétera, de crujidos de árbol, y lo he puesto todo, pero no hay manipulación, apenas, casi manipulación de sonido, es el sonido tal cual. Y si queréis lo podemos escuchar. También tiene un cierto paralelismo, digamos que yo siempre, como soy un amante de la tradición musical, por muy contemporáneo que a veces nos sentamos, yo soy un devoto de los ancestros musicales, ¿no? Entonces yo aquí veo una cierta inspiración en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, ¿no? Para mí una de las grandes obras maestras, y si alguno de los oyentes tiene curiosidad, si no lo conoce, es una gran obra maestra que merece la pena ser conocida, ¿no? En la Sinfonía Pastoral de Beethoven hay un primer movimiento que es Movimiento Apacible por el Campo, los sentimientos que despierta un paseo en el campo, y luego hay un movimiento que es como de danza de campesinos, en este caso no tiene mucho que ver con mi obra, ¿no? Pero luego sí que hay un momento de tormenta y de violencia de la naturaleza, y luego hay un momento de calma y de serenidad, ¿no? Entonces, esa estructura, ese hilo narrativo, sí que lo he conservado en esta obra. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar un poquito estos fragmentos. Entonces, son una serie de fragmentos de la obra, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar a escuchar. Aquí lo que tenemos es pues ese paseo, esa sensación de quietud y de calma con el sonido del campo lejano, ¿no? En un valle. Aquí se va incorporando pues otros sonidos nuevos. Bueno, aquí ya damos unos crujidos, un poco la extensión del árbol, un poco su vida interior, sus movimientos interiores. Todo imaginado desde el punto de vista humano, claro. Una crecida de intensidad, ¿no? De violencia incluso, ¿no? Se juega con los dos canales de estéreo para crear una sensación de espacio. De sonidos hechos con el sonido de la savia aumentada en velocidad. Se oyen de fondo algunos sonidos de naturaleza, de pájaros, de... Una vuelta ya a un estado más de calma. Bueno, pues yo creo que difícilmente esto se puede llamar música. Yo creo que quizás lo llamaría más arte sonoro, ¿no? Arte sonoro o escultura sonora quizás, ¿no? Uh-huh. Lo hemos escuchado muy entrecortado porque son fragmentos, pero la obra va en un continuo y al final digamos que reconcilia un poco al árbol con la presencia humana, ¿no? Habéis visto que hay unas voces de niños jugando al escondite, ¿no? Al final, y yo quería pues eso, hacer un acercamiento entre lo que es la vida humana visto desde el árbol, desde el interior del árbol, ¿no? Bueno, es una especie de fantasía artística realmente. Claro, ¿no? Dices que esto no es como tal música, pregunto, ¿no? Esto bueno, se... tiene un tratamiento musical en el sentido que tiene su contrapunto, su ritmo, su... digamos que... ¿Tú lo has notado? Sí, sobre todo porque lo ha compuesto, pero sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene su tratamiento musical en el sentido de que pues tiene una construcción formal, un desarrollo, un tratamiento del material, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Pero claro, ahí no. ¿Cuál es la melodía? ¿Cuál es la armonía? No claro. Se puede hablar de eso. Y no, y te voy a decir, o sea, esto, te voy a decir, no sé, esto con qué instrumento. En primer lugar, esto no tiene ningún instrumento convencional. No, claro. Y en segundo lugar, esto no se puede interpretar en una sala de conciertos, ¿no? Sí, en algunas salas, quiero decir que en una sala de conciertos para este tipo de arte, ¿no? No en una sala en la que se escuche Mozart y Bach, ¿no? Quizás esa es otra. Pero podría. O sea, ¿tendría que llevarse una grabación de ello? ¿O tú directamente podrías emitir unos sonidos? O sea, una serie de intérpretes podrían emitir unos sonidos reprodujesen esta pieza. En la música electroacústica se hacen las dos cosas. Hay conciertos en los que se hace en salas acondicionadas para ello, con muchos altavoces, con una calidad de sonido muy buena, como de cine o con una, además, una espacialización del sonido bastante elaborada. Pues hay conciertos de este tipo de música, pero también a veces se incluyen instrumentos, puesto que a veces se toca en vivo a la vez que hay un fondo sonoro, o incluso hay electrónica en vivo, que es ordenadores que reaccionan a tiempo real, con algoritmos, a lo que hace el instrumentista. Uh-huh. O sea, como para emitir X determinado. Sí, como tipo. Interactivo, que el ordenador interacciona con lo que tú haces. Tú eres un guitarrista, tocas una música y en función de lo que hayas programado, el ordenador contesta de alguna manera a eso, ¿no? Entonces, pero bueno, para emitir unos sonidos que previamente tú le has introducido. Sí, has programado, ¿no? Que has programado, sí. Bueno, impresionante, no sé cómo. No tengo palabras humanas para describir este tipo de arte sonoro, ¿no? Desde luego que esto, música. Es, como dices, pero también clarísimo que no es lo que la gente habitualmente llamamos música, ¿no? Claro. Si yo hiciese un programa en Radio Utopía musical sobre este tipo de música, difícilmente la gente entendería si yo le dijese solamente eso es un programa musical, ¿no? Claro, por eso yo pienso que hay que explicarlo. No tiene que ser una cosa para iniciados, ni una cosa especialmente intelectual, ni especialmente sesuda, ¿no? Es una música que apela al instinto igualmente, a las emociones, pero no de la misma manera y no con el mismo lenguaje. Pues vamos a entrar, si te parece, Ramón, en otro ámbito, que es el del jazz. Y antes de que entremos ahí, yo que como sabes, bueno, te conozco hace muchos años, ¿no? Sí he percibido que te has abierto crecientemente al gusto por músicas más o menos populares, ¿no? Sí, cierto. Incluyendo pop, rock, cierto. O jazz, sí. Etcétera, etcétera. Sí, ¿no? yo fui un adolescente muy extraño. Por mi generación me tenía que haber gustado pues AC/DC, Pink Floyd, esas cosas que a la gente le gustaba a los 16 años. Y yo, sin embargo, pues estaba con mi Mozart y mi Bach y mis cosas que no pegaba nada con lo que le gustaba a mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y así seguí muchos años y bueno, pues seguí con mis estudios musicales, profundizando en todo eso. Y como bien dices, pues uno va ampliando gustos, va madurando como persona y como artista y empieza a valorar otras cosas, ¿no? Y me ha pasado la cosa curiosa de que a los 40 años empecé a disfrutar y a conocer esa música que por mi generación debería haber conocido mucho antes, ¿no? Y ahora me gusta mucho, sí, desde luego. Qué valoración. Porque claro, yo pienso en músicos que pueden estar triunfando en estos tiempos, ¿no? Que hay músicos maravillosos que triunfan, gente que no la conoce nadie, como sí. puede ser posiblemente tu caso, ¿no? Sí. Y hay muchos amigos tuyos de tu entorno y tal, pero muchos músicos infames que ganan mucho dinero y que triunfan en los medios de comunicación, ¿no? No bueno, sé qué opinión te merece todo. Claro, yo pienso también que hay que distinguir, todos los géneros musicales son igualmente dignos de respeto, ¿no? Pero yo creo que falta un poquito de conocimiento y de distinguir un poquito lo que vale de lo que no vale o lo que tiene un mayor o menor mérito artístico o una distinta intención artística, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, yo por ejemplo en literatura, ¿no? Pues a mí me encantan los tebeos de Mortadelo y Filemón, me parece que están muy bien hechos, están muy bien. Yo sería incapaz de escribir una cosa así y me parece que tiene un mérito enorme, pero a nadie se le ocurre comparar Mortadelo y Filemón con Cien años de soledad de García Márquez, ¿no? ¿Alguna vez me has puesto el ejemplo de Jordi Dan? Que yo creo que sí. Es la primera vez en esta radio que se menciona la palabra Jordi Dan, ¿no? Desde luego en este programa, sí. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Alguna vez me has puesto el ejemplo de este músico, ¿no? Que tiene esto de la barbacoa y cosas bastante sí. así, ¿no? Pero también me has contado que es un gran músico de jazz, ¿no? Sí, que él tiene una vertiente más comercial y otra más jazzística, ¿no? Entonces, en la música existe la mala costumbre de ponerlo todo al mismo nivel, ¿no? Poner al mismo nivel, pues, un grupo pop o un grupo folk o un cantador de flamenco y poner a una sinfonía de Beethoven como si todo tiene el mismo valor en cuanto a dignidad y a respeto, pero no todo tiene el mismo nivel de sofisticación artística ni de trabajo, ¿no? Hay música que es que tiene una intención artística muy, muy ambiciosa y otra que es de entretenimiento puro, ¿no? Pero lo mismo pasa con la literatura. Hay literatura de entretenimiento que está muy bien y hay literatura más ambiciosa que intenta ir un poco más allá, que experimentar un poco más, ¿no? Y que no sea lineal, sino que sea que admita muchas lecturas, etcétera. Pues con la música pasa lo mismo. Hay cosas más de entretenimiento y cosas más de investigación, así por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y todas son igual de dignas, pero conviene no comparar cosas que son completamente diferentes. Uh-huh. Esa es mi opinión. También, para no denigrar a las de menos. A la de menos nivel, no, porque ¿no? cumplen una función diferente. O sea, hay música que es estupenda para ir en coche por la carretera a toda velocidad y otra música que es estupenda para una sala de conciertos. Y no, ni una es mejor ni otra es peor. Son distintos momentos y distintas funciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito de cómo el jazz ha entrado en tu creación artística musical. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el jazz desde que lo empecé a conocer y es un lenguaje pues que por su energía, su dinamismo, su sentido de la inmediatez, de la improvisación, pues siempre me ha atraído, ¿no? Y no soy ni mucho menos un conocedor profundo del jazz, pero sí que me ha gustado incorporar algunos elementos en ello, ¿no? Uh-huh. En algunas de mis obras de cámara, si queréis podemos escuchar algún ejemplo ahora, pues sí que hay un intento de emular este impulso que a mí me gusta tanto en el jazz, ¿no? Ese impulso espontáneo, enérgico, ¿no? Rítmicamente vivo, ¿no? Del jazz. El jazz siempre hay mucha improvisación, ¿no? Sí, es. Pero en tus obras, por ejemplo, esto está en partitura, está digamos, ya. Sí, esto está escrito. Terminado, ¿no? Está escrito, sí. Pues sí. Vamos a ver si te parece escuchar un poquito, ¿no? Sí. El primer movimiento de estos cantos de metal que nos has traído, sí. ¿no? Sí, esto es una obra de cámara que se presentó en el año 97 en el Auditorio Nacional. Y lo toca la orquesta de la Comunidad de Madrid. Y si os parece, podemos escuchar el primer movimiento, que no entero, pero quizás podemos escuchar un fragmento del primer movimiento. Y ahí vemos, pues por lo menos vais a notar ese. Eso es una obra muy diferente de las que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Esta sí que es una obra más tradicional, en el sentido que está escrito para instrumentos, está escrito con melodías, con armonías, con ritmos, pero es un ritmo evolucionado, no es el ritmo ya del siglo XX, tardío, ¿no? Y bueno, pues espero que transmite un poco esa sensación de energía y de fuerza que el jazz contiene, ¿no? Que tampoco es música completamente convencional en todo caso. No, es una reinterpretación del jazz desde la óptica del lenguaje más contemporáneo de cámara, ¿no? Uh-huh. Si queréis podemos escuchar el último movimiento de esta pieza, el cuarto movimiento. Ahí lo que hago es experimentar un poquito con una técnica de la música medieval, que es el oquetus. El oquetus es cuando una melodía no la hace un solo instrumento, sino que las notas van pasando de un instrumento a otro, y entonces tiene un efecto puntillista. Entonces, si queréis, lo podemos escuchar, que es muy cortito el último movimiento de esta obra. Pues vamos a escuchar. Entiendo que los aplausos no son parte de la obra, ¿verdad? No. Pues mi aplauso también, el aplauso aquí de... Muchas gracias. Como... Bueno, impresionante, desde luego, ¿no? O sea, dices técnica puntillista y de oquetus medieval, con influencia jazzística. En esta obra, esto ya es fuera del ámbito electroacústico. Sí, sí, sí, sí. Yo cultivo un poco dos géneros, ¿no? O tres, porque ahora podemos ver otro ejemplo diferente. Uh-huh. Que también eres devoto e estás inspirado en la música tradicional, ¿no? Sí, Sí, sí. ¿Es sí, esa sí, la sí. diferencia a la que te referías? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que hacer lo que a uno le apetece en cada momento, ¿no? Sin encasillarse en géneros o uh-huh. en estilos, ¿no? Yo he estado contigo en iglesias donde he interpretado obras de órgano que tú habías preparado, ¿no? Mm. ¿Tiene que ver con lo que vamos a escuchar ahora o no, es otro bueno, ámbito más? De... Bueno, a mí me gusta también hacer obras completamente tradicionales, completamente tonales, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Si queréis podemos escuchar un ejemplo que es un encargo que recibí de hacer una orquestación de un tema popular cubano que se llama Dame la mano y danzaremos, que con texto de Gabriela Mistral. Entonces, bueno, me cargaron esta orquestación y es un trabajo que hice con mucho gusto porque yo disfruto mucho la música orquestal y me siento muy a gusto en la escritura con orquesta. Entonces, bueno, si queréis lo podemos escuchar como un ejemplo de otro tipo de música que a mí ya de vez en cuando también me gusta hacer. Uh-huh. Ya que has mencionado lo de Gabriela Mistral, ¿no? He visto que tienes también obras para o con textos de Vicente Aleixandre o de Rafael Alberti y demás, sí. ¿no? ¿Esto cómo lo conjugas o cómo lo contemplas? Bueno, pues la música basada en palabra también te da otra dirección en la creación musical, ¿no? Es estar un poco al servicio de la palabra, eso siempre es muy interesante, ¿no? Y te aporta mucho. Uh-huh. Es una forma de componer diferente. Pues te parece, Ramón, que escuchemos entonces este Dame la mano y danzaremos, ¿no? Vamos a ello. Thank you. desde luego que esto tiene otro tono, otro estilo, ¿no? Totalmente distinto. A los compositores que hacemos música rara, de vez en cuando tenemos que hacer alguna cosa normal para que la gente sepa que sabemos componer todavía, ¿no? Y que sabemos componer, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama actual de la música, llamemos contemporánea, ¿no? Contemporánea. En bueno, España, en Europa, en el mundo, no sé cómo... Es poco estaba conocida... Estaba pensando, perdón, Ramón, que claro, sí. En otras artes, a lo mejor, como la literatura, por ejemplo, sí. Es la lengua... limita un tanto, ¿no? El sí. Espectro, pero claro, la música es para todos, sí. Para todo el mundo. Bueno, yo creo que sin conocer en profundidad otras artes, yo creo que pasa algo muy parecido, y es que da un poco la sensación de que todo está inventado ya, ¿no? Entonces hay gente que sigue experimentando sin saber que esas cosas estaban ya, esas puertas estaban abiertas hace mucho tiempo. Hay gente que vuelve a lenguajes un poquito conservadores y un poco hasta reaccionarios en sus actitudes, ¿no? Y quizás lo bueno del momento actual es que hay una diversidad enorme, ¿no? Hay también, quizás en los años 70 y 80 había un poco de dogmatismo en las vanguardias y cualquier cosa que no fuera vanguardista y rompedora, pues era despreciada. Ahora mismo hay bastante eclecticismo y eso permite también cierta libertad, ¿no? ¿Hay facilidad para estrenar, para publicar, para distribuir? Es muy difícil y además... siempre tiene que ser con apoyo de instituciones, ¿no? Es una música que en el mercado de la música de consumo no tiene ninguna posibilidad de subsistir. Es una cosa más de festivales alternativos, de arte alternativo, ¿no? Pues Ramón, nos vamos a ir. Ramón Siles, autor, músico, compositor, ¿no? Y te quiero agradecer que hayas venido a Radio Utopía esta tarde. Gracias a ti, Armando, ha sido un gran placer estar aquí. Desde luego, ¿no? Y ojalá que estas músicas, estas artes, estas personas que hacéis estas creaciones con tanta pasión y con tanta devoción, tuvieseis muchísimo más salida, muchísimo más salida en el gran público, ¿no? Sí. Incluso en el pequeño público, porque esto lo debe de conocer muy poca gente, me imagino. Bueno, yo creo que no es tanto cuestión de que seamos más conocidos, es más cuestión de que se amplíe un poquito la paleta de lo que se escucha normalmente y que se haga pues más arte un poquito más aventurado, ¿no? Que no sea todo tan comercial, pero hablamos de la música como podemos hablar del cine, de la literatura, salir un poquito de los clichés y de las obras comerciales, ¿no? ¿Hay programas en radios públicas o radios como esta, radios libres o comunitarias que emitan este tipo de música? Sí, las hay. En Radio Clásica, sin ir más lejos, yo creo que tenemos, a veces no valoramos nuestra propia radio y televisión pública y en Radio Clásica tiene unos programas excelentes sobre este tipo de música. Pues ha sido un placer, como te digo, Ramón Siles. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con una pieza más de música electroacústica, que es Cada Gota. No sé si quieres comentar algo de ella. Si me permites hacer un breve comentario, se llama Cada Gota con puntos suspensivos. Uh-huh. Y ese título refleja, es un título muy abierto, pero forma parte de mi ciclo Voces de la Tierra y trata de estimular una reflexión ecológica también, ¿no? Cada gota, cada uno puede terminar la frase como quiera, ¿no? Pero la obra está construida con el sonido de dos gotas de agua exclusivamente, ¿no? Y todo el juego rítmico que ello produce, ¿no? Muchas gracias, bueno, Ramón. Es una obra larga, pero bueno, quizás podamos escuchar el principio, que quizás no dice mucho, pero algo nos puede aportar. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para escucharla incluso entera. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Salud. Thank you.